mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 24. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. ¡Ahora es tu oportunidad! Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, ¡mi señor, el rey! Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 11. ¡Qué oportunidad única! David pudo vengarse de Saúl por todo el desprecio, dolor y angustia, pero no lo hizo. ¿Por qué no se vengó? Saúl podía ser una mala persona y todo lo malo que se puede decir de él, pero a pesar de todo, él era el rey, el ungido del Señor a quien Dios había elegido, y eso para David no era poca cosa. ¿Sabes cuántos problemas y tragedias evitaríamos si vemos a los demás como David veía a Saúl? Por eso, aunque tengas padres, líderes en la iglesia o aún en tu propio trabajo, personas que a tu parecer son malas, recordá siempre que toda autoridad está puesta por el Señor. A Dios no se le escapó la injusticia con que te están tratando. Pero si hoy buscamos hacerles mal a nuestros líderes, mañana tendremos personas que nos dañarán, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Esforcémonos en ser más como David, mirar al otro siempre como mejor que uno mismo.